Amorcito, ¿en dónde estás? Tengo ganas de besarte, de morderte y apretarte, y en mis brazos estrecharte, todo eso y mucho más. Cuando escuches el cantar de un pajarillo silvestre, a mi amor se le parece, aunque la vida le cueste, canta siempre al despertar. Cariñito de mi vida, ojos lindos, bello sol, tus miradas, luz del día, son tus labios un primor, por besarlos te daría alma, vida y corazón. ¿Dónde estás, corazoncito? Amorcito, ¿qué pasó? No te olvides de lo nuestro, ni te ofendas porque el tiempo ha evitado el dulce encuentro que teníamos los dos. Cuando salga pronto el sol, cuando vaya medio cielo, es igual que esta pasión, aumentado con el tiempo, es un mar que desbordó. Cariñito de mi vida, ojos lindos, bello sol, tus miradas, luz del día, son tus labios un primor, por besarlos te daría alma, vida y corazón.